llore, señor ministro. No, no. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. Yo estoy emocionado. Ya me doy cuenta. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Bueno, para los que no conocen, esto que llegó a trascender muchísimo era la voz de quien decía no llore, no llore, era Norma Pla, que se lo decía al ministro de Economía de entonces, del menemismo, Domingo Cavallo, cuando, bueno, Norma Pla fue una referente también de la lucha por la situación de los jubilados en esa época. 450 en esa época. Sí, junto con los de la mesa coordinadora. Y bueno, el ministro como que parece que, no sé, se sensibilizó. Por ahí para mí que se le pisó un pie con algo y se puso a llorar. Dice que se acordaba de la madre. Muchos se acuerdan de la madre del ministro. Sí, pero no solamente el ministro se acordaba de su propia madre, yo creo que muchos se acordaron en esa época de la madre del ministro, donde bueno, los jubilados realmente la pasaron muy mal y fueron perdiendo de a poco sus derechos. Pero antes de abordar la cuestión económica, que por ahí es una arista muy problemática y concreta de los jubilados, nos interesaba rescatar de Eugenio Semino, que es ombudsman de la tercera edad desde hace muchos años, que viene desarrollando, además de bueno, cálculos de canasta, de cuánto necesitan los jubilados para vivir, un concepto que a nosotros nos parece muy importante que podamos compartir, que se llama gerascofobia. Y vamos a escuchar a él qué es lo que nos explica sobre este concepto. La situación actual de los jubilados es muy grave, muy seria. Son excluidos sociales. Cuando digo y estoy refiriendo a la actualidad, lo hago en términos históricos. Esto viene ocurriendo desde hace décadas y obviamente se va profundizando esta situación. El nivel de necesidades insatisfechas atraviesa a todas las administraciones que tuvo el país en las últimas décadas. Lo que tiene que ver con aislamiento, con un cambio abrupto cuando se produce la jubilación, que es en Argentina un verdadero rifle sanitario, de todas las pautas de vida que tuvo esa persona durante 30 o 40 años, lo va aislando cuando a su vez, a los 65 años, la biología en Argentina y en el mundo le permite y le promete 20, 25 años más de vida. Así que esto no solo genera lo que en gerontología llamamos la violación del índice IAE, que es un índice que mide angustia y enfermedad, generando patologías tan severas y tan poco exhibidas socialmente como es la depresión a partir del aislamiento. Ese estado de postración, de exclusión, no solo tiene efectos para el jubilado, sino que genera lo que está viviendo nuestra sociedad, no observado por un sistema político que es autosatisfactivo, que desoye todo reclamo al respecto, genera lo que se llama la gerascofobia. Es decir, en nuestra sociedad hay un enorme miedo por parte de los jóvenes al envejecimiento, precisamente por esta preconfiguración de vejez como exclusión, pobreza y enfermedad. Eso es la gerascofobia, porque realmente es así, consciente o inconsciente, nosotros vemos y miramos cómo están hoy nuestros viejos y realmente es algo que vos cuando hoy decías, nadie piensa en que va a llegar a esa etapa. Bueno, también socialmente hay como un rechazo a llegar a esa etapa. Sí, claro, no se quiere llegar a esa etapa por dos razones. Uno, porque estás en la vejez, estás más cerca de la muerte, digamos claramente, uh-huh. Y el otro por la situación de los jubilados. La verdad que hay un montón de factores, pero indudablemente uno de los factores que ayuda a esa depresión, a esa situación, es el factor económico. Uh-huh. Es decir, muchos piensan, me voy a jubilar y voy a ganar un cuarto o la mitad de lo que ganaba antes. ¿Cómo hago? En su momento existía el 82% móvil, que era una realidad que ahora nos dicen que es imposible de pagar, nos dijeron el gobierno anterior, que es una locura, pero el 82% móvil se pudo pagar. ¿Y qué es el 82% móvil? Claro, el 82% móvil es el 82% del salario de un trabajador activo, para que lo cobre un trabajador que trabajaba de lo mismo, o sea, en la misma categoría, rama. En la misma rama, para que lo cobre como haber jubilatorio. Fue un 82% móvil que fíjate, el 17 de octubre del 58, Frondizi, entonces presidente, fue quien promulgó esta ley que habilitó ese 82% móvil y que duró apenas 5 años. Después de los 5 años, lo que se hizo fue como un bajó eso a un 70% más o menos del salario y se recompuso, se le daban como otros complementos. En el 2010 se aprobó en el Parlamento durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner la ley para volver a restituir el 82% móvil, pero después esta ley por la presidenta fue vetada, con lo cual no pudo implementarse lo del 82% móvil. Así es. Y ahora, en la situación que está, sin 82% móvil y con movilidad, hasta ahora la jubilación mínima es de 6.453,72 pesos. En manos, 6.203 pesos. Eso que es lo que cobra, le gana un haber jubilatorio. Mínimo, la mayoría, una gran parte, más del 50%. Más de la mitad cobra eso para vivir. Exactamente. Y hay un cálculo de cuánto gasta o debería gastar mínimamente un jubilado canasta para poder. Básica de un jubilado en mayo, 16.137 pesos. Es decir, casi el 40% de los adultos mayores no llega a cubrir la canasta básica. En una situación en la cual vos estás en la última etapa de tu vida, en que tenés que tener lo mejor para vivirla bien, estás peleando o viendo cómo podés llegar a comer, a comprar los remedios. Esa es la realidad que tenemos hoy. Una canasta que está compuesta simplemente de medicamentos. Una parte, bueno, hasta ahora eran subsidiados por el PAMI, ahora eso un poco se modificó. Para un jubilado que tiene vivienda propia, o sea, que no tiene que salir a alquilar, una salida mensual, una pizzería, un cine, un vinito, una cerveza, eso es lo mínimo que forma parte de esta canasta de 16.000 pesos. Y aunque, como dicen muchos, bueno, pero un jubilado puede cobrar jubilación y pensión, o sea, ahí recibiría dos. Eso llega a 10.000 pesos, más no, entre la jubilación y la pensión. O dos jubilaciones, porque está el marido y la mujer. Bueno, eso llega a 12.000 pesos, pero nunca llega a cubrir la canasta estimada justamente por la Defensoría de la Tercera Edad. Bueno, estos son algunos datos económicos que también quisimos pedirle la opinión a una abogada que se dedica al sistema previsional y que está en continuo contacto con los jubilados y las jubiladas, y más allá de lo económico puede palpar cuáles son los ánimos y las problemáticas. Su nombre es Paola Renata Gallo Peláez y la quisimos invitar para que sea también parte de esta mesa. Los jubilados y los pensionados creo que están atravesando una situación de una emergencia social extrema, emergencia social en su atención médica, en que no pueden adquirir sus medicamentos, que o comen o compran la medicación, y a nivel habitacional hay una emergencia histórica. Se han presentado proyectos de ley en el Congreso para crear un sistema que le garantice a los beneficiarios de jubilaciones o pensiones poder pagar un alquiler en relación con el beneficio que cobran. Porque la verdad es que la jubilación mínima nunca ha podido superar la canasta básica de un mayor. Ahí tenemos una gran deuda, nos necesitan que nos comprometamos con su realidad y no olvidarnos que la vida es un suspiro y que vamos a estar en esa situación pronto. Así que actuar hoy en consecuencia es también garantizar nuestra vejez digna, la vejez que se merecen todos aquellos que trabajaron para que hoy este país esté en pie. Música.